bomba, alegría bomba, alegría bomba, baila mi bomba, José Inés. Tú la bailas con Mese, pero qué alegría bomba, ey, baila mi bomba, José Inés. Alegría bomba, alegría bomba, alegría bomba, baila la bomba, mi bomba, José Inés. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, vine a cantar, oye, la bomba, vine a bailar, pero qué alegría bomba, ey, baila mi bomba, José Inés, pa' que goche. Alegría bomba, alegría bomba, alegría bomba, la baila con Mercedes, de alegría bomba.